Joaquín Lavedra calificó como falsa una publicación de La Nación sobre el voto radical por YPF. El presidente del Bloque de Diputados Nacionales negó que algunos diputados radicales hayan votado la ley a cambio de la designación de personal. Gil Lavedra insistió en que la información de la nota firmada por Joaquín Morales Solá es falsa y solo se trata de recoger especies difamatorias sin el más mínimo interés de consultar otras fuentes. El presidente de la bancada radical puntualizó que es totalmente al revés, ya que los cuatro diputados que no votaron a favor tuvieron designaciones antes de la sesión y que se trataba de cuestiones anteriores que estaban demoradas. El gobierno porteño no se preocupa por la basura. Lo dijo el secretario de Ambiente, Juan José Musi, al reclamar que los residuos se procesen en la ciudad de Buenos Aires. Musi agregó que en caso de no poder procesar los residuos en el ámbito porteño, debería realizar un aporte económico para que otro distrito cumpla con la tarea. Jamás se han preocupado por ver, ni siquiera ver si hay una tecnología, si hay algo, si hay un espacio en la ciudad para que ellos puedan resolver su problema, o de lo contrario, aportar económicamente para que se lo resuelvan en otro lugar. Este es un problema de larga data. Yo creo que esto hay que resolverlo o resolverlo. No puede ser, no hay ningún derecho a que los ciudadanos de Berazategui reciban materia fecal de la ciudad. No hay ningún derecho a que los ciudadanos del conurbano bonaerense reciban basura de la ciudad de Buenos Aires. La ONU advierte por los crímenes de periodistas en México. Javier Hernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, demandó una investigación a fondo para romper con el círculo de impunidad que rodea estos crímenes. El 28 de abril, Regina Martínez, reportera del semanario Proceso, fue encontrada con huellas de estrangulamiento en el estado de Veracruz. En tanto, ayer en el mismo estado, aparecieron envueltos en bolsas de plástico y con señales de tortura los fotorreporteros Gabriel Uge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. Ciudad de Buenos Aires. La culpa que debimos pagar los dos. Inicio espacio publicitario. Mañana, tarde y noche, Radiográfica te entretiene. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. 18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores conformamos la Red Gráfica Cooperativa. Damos solución integral a todas las necesidades del mercado, con experiencia, calidad y precio. Ingresa a www.redgraficacoop.com.ar o comunicate al 011 4371 7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito, estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4302-2141. Los esperamos. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radiográfica FM 89.3. Estás escuchando Radiográfica FM 89.3. Desde el corazón de La Boca. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso, comunicación alternativa y popular. Bueno. Buenas tardes. Bueno, Alicia Lado, ¿quién les habla? Walter Rojas en la cabina, ahí con los comandos, siempre agradeciéndole, por supuesto. A veces me olvido y es una deuda que tengo con Walter. Acá estamos en un día más para completar esta semana en Radiográfica, en el programa Sin Permiso, que los acompaña a ustedes los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Y yo diría hoy es la palabra contundente. Contundente porque la votación anoche, alrededor de las 9 menos cuarto de la noche, fue realmente apabullante, con 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones. También hubo gente que evidentemente no estaba, no, como la diputada Margarita Stolbizer, que está de viaje por Estados Unidos, y creo que otros dos diputados más. Pero la verdad es que ha sido un reconocimiento a la ley que hoy en la Casa Rosada, a las 17 horas, se va a promulgar la ley. Y bueno, yo espero estar ahí. La verdad que ha sido tres momentos importantes de los cuales participé y doy gracias realmente por haber estado el día 16, el lunes 16 de abril en Casa Rosada, cuando se da lectura al decreto de ley por la recuperación de YPF, anoche en día histórico, junto al pueblo, esperando la resolución en diputados. Y hoy voy también para la Casa Rosada cuando se promulgue la ley. Ha sido contundente y la verdad que, bueno, ya hemos hecho análisis a través no solamente del programa de Sin Permiso, sino también a través de otros programas de la Radiográfica, un análisis bastante profundo sobre lo que significa la recuperación de la soberanía nacional a pleno con YPF. Y bueno, y no sé si vamos por más. Por ahora estamos tranquilitos. Les recuerdo a los oyentes entonces que nos están escuchando a través de la Radiográfica, la FM 89.3. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 41 16 28 48, radiográfica.org.ar es nuestra conexión a través del internet. Y nuestro correo es radiosinpermiso@gmail.com. Y les recuerdo que tenemos también como nuevito integrante al blog. Nuestro blog es radiosinpermiso.blogspot.com, donde van a encontrar los audios de los programas ya emitidos y también poder conectarse a través de un link con la Radiográfica y con el programa en vivo, que estén, por supuesto, en ese momento saliendo al aire y al éter. Les quería recordar que esta semana, el día 30, se celebró el Día Internacional del Jazz. El jazz es un género musical que donde realmente conviven y se integran varios géneros musicales, varios instrumentos, raíces muy profundas, no solamente en su música, sino también en la parte vocal. Por eso en el día de hoy hemos decidido, por primera vez, pero lo vamos a tener, a una cantante de jazz, cantada en inglés, pero que hace honor al jazz. Y es la señora, y aquí me pongo de pie, Nina Simone. Vamos a escuchar el primer tema de Nina Simone en homenaje al jazz. Thank you. he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong. Mónica. My baby just cares for. Acuarela de temas, pintamos la actualidad. Acompáñanos desde Sin Permiso, los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Estamos en el aire, esta vez estamos en el aire con Mónica Capano, que es la directora de la Comisión Permanente por Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Moni? Alicia Lado te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Moni, con vos queríamos charlar un poquito sobre el tema de audiencias públicas que entre la semana pasada y esta semana estuvieron bastante activas, podríamos decir, ¿no? Sí. Por lo menos en la legislatura se dio una serie de audiencias públicas muy interesantes con relación a varios puntos de recuperación o por lo menos mantención del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Una de ellas fue con relación a el Hospital Muñiz. Y esto tiene que ver con la salud, pero también tiene que ver con un edificio, ¿no? Que también tiene que... Obviamente. Mira, esto que vos decías de las audiencias públicas es muy importante resaltarlo, ¿no? Porque es una instancia participativa que está previsto dentro de la nueva constitución de la ciudad. Y es muy importante que utilicemos este instrumento para realmente participar y poder escuchar la voz de los distintos actores sociales, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, se pone en juego muchas de las cosas de las cuales después nos arrepentimos por no haber participado. ¿Cualquier vecino puede participar de las audiencias? Mira, puede participar, hay que entrar a la página de la legislatura, hay justamente un apartado donde dice audiencias públicas y ahí se publica todo el cronograma de audiencias públicas. Claro. Incluido la fecha en la que se puede inscribir. Inscribirse significa tener derecho a hablar 5 minutos. O sea, cualquier vecino de la Ciudad de Buenos Aires, simplemente mostrando en su documento, yendo a la legislatura, escribiéndose y mostrando que vive dentro de la Ciudad de Buenos Aires, tiene el derecho a participar 5 minutos expresando su punto de vista respecto de la audiencia en la audiencia pública respecto de un proyecto de ley, ¿no? Claro. Ahí mismo digamos, pueden acceder a la posibilidad de leer el proyecto de ley sobre el cual se va a tratar y si no quieren hablar, simplemente estar presentes, eso no hay ningún problema, no hay que inscribirse previamente, sino ir en el horario que está estipulado también en la página, ¿no? ¿Para qué sirve una audiencia pública? Te hago estas preguntas porque a lo mejor nuestros oyentes no tienen muy en claro. Porque suele ser confuso, ¿no? Hay muchas leyes en la ciudad exigen una doble lectura. Todas las leyes de preservación patrimonial están dentro de esta ley de este procedimiento de la doble lectura. O sea, un proyecto de ley, ese proyecto de ley se trata en una comisión, después se lleva al recinto para la votación, supongamos que se vota en ese recinto, y tiene que volver a ser presentado en el recinto para una segunda votación, que es lo que se llama la segunda lectura. Entre una y otra votación se produce la audiencia pública. Si bien la audiencia pública no es vinculante, o sea, todo lo que se dice ahí no significa que el legislador que presentó el proyecto lo tome y lo incluya para presentar la ley a esa segunda lectura, pero si bien no es vinculante, hay una versión taquigráfica que en caso de que, digamos, después la realidad muestre que al no haberse tenido en cuenta esa ese alerta dada por los ciudadanos y que después, bueno, redunda en contra de los intereses de la ciudadanía, digamos, es un dispositivo muy importante para la justicia. Claro, puede modificar en reglas generales los legisladores tienen en cuenta muchos de los aportes de los ciudadanos. O sea, que puede modificar a veces alguna postura y algún voto de algún legislador. Lo que se dijo en la audiencia. O sea, incluye, por ejemplo, estamos en el caso del Gomón, que fue el que se trató la semana pasada. Sí. El caso del Gomón era un proyecto del diputado Juan Carandier, del Frente para la Victoria, que incluía lo que se llama la protección estructural del edificio. En la audiencia pública, que fue sumamente participativa y concurrida, estaban desde Graciela Borges, a Charri, Ana María Picchio, Luis Puenzo, había el hijo de Samaritano que tiene Club Núcleo, o sea, empresarios, vecinos. Fue una audiencia realmente sumamente rica. ¿Y qué es lo que plantearon todos los que pasaron? Que además de preservar el edificio, lo que hay que preservar es el uso de ese edificio, que hoy está tan ligado a lo que es la industria del cine argentino. Claro. ¿Por qué? Porque, y acá no sé si por ahí me parece que es importante señalarlo, las películas argentinas, nosotros producimos una importante cantidad de películas, pero además de muchísima calidad, pero que, bueno, no tienen la posibilidad de una publicidad como la que traen los llamados tanques de Hollywood, que vienen con una parafernalia que antes de que se estrene la película todo el mundo puede acceder a distintos objetos que la promocionan antes de su estreno, ¿no? O sea que la película antes de ser estrenada ya es conocida por el público. Sí. En cambio las argentinas no, las argentinas necesitan primero un lugar donde poder estrenarse, que no suelen ser los lugares que hoy están donde hay cines, que son los shoppings, por ejemplo, los famosos multicines, pero de permanencia en cartel para que funcione más el boca a boca, que es la manera en la que la gente se va enterando de los valores de una película, ¿no? Claro. Argentina. Entonces, esto caso, digamos, el diputado Carandier dijo que iba a trabajar sobre esto, o sea, la inclusión, además de la protección estructural del edificio, de la necesidad de continuidad de su uso. Entonces, para eso va a servir en este caso la audiencia pública. Estábamos hablando un poquito del caso, fueron por lo menos tres audiencias, la del Gomón, como bien vos lo marcaste, sí, la del Hospital Muñiz, la del Club Ferro y la de los cines Arteplas, ¿no? Que es una cadena de cines que se van cerrando también. No, los cines Arteplas, que es la cadena de cine, en realidad ya hay un proyecto que protegió al edificio del Caballito, pero acá volvemos a la misma cuestión que con el Gomón. Vos podés proteger el edificio, pero no podés obligar, si no trabajás sobre el tema del uso, al dueño para que siga habiendo un cine, ¿no? Claro. El problema que tiene el Arteplex, que es ahora que está cerrando, ahora va a quedar solamente el del centro, es el excesivo alquiler que le cobran a una institución que vive de las entradas de cine. Claro. ¿Sí? Entonces no pueden afrontar el gasto de alquiler con lo que ingresa de entradas. ¿Por qué es tan importante defender el Arteplex? O sea, en el caso, como decíamos antes, del Gomón, tiene que ver mucho con el tema de la industria nacional, que además de los contenidos, pensamos además que tenemos una ley de medios, claro, y que estamos viendo la necesidad de producir contenidos diversos y no los contenidos que vienen enlatados de otros países. Pero aparte del tema de los contenidos, está todo el tema de la cantidad de puestos de trabajo que claro. genera el cine argentino. Sí, sí, ¿no? Desde técnicos. Y en el caso del Arteplex, claro. es el acceso a un cine diverso, que no es el cine que está impuesto desde, digamos, el centro hegemónico que sería el Hollywood. Nosotros, sí. si no tenemos el Arteplex, va a haber un montón de películas que provienen de otros lugares del mundo que no podremos ver, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo haber visto en el Arteplex, creo que de Caballito, una película canadiense que había ganado el Oscar como película extranjera y que realmente no interesaba para pasarla por los grandes cines. Y bueno, y películas iraníes también, películas de la India. Claro. O sea, películas de la diversidad de contenidos claro. a los que hay que acceder para poder entender este mundo tan complejo en el que vivimos, ¿no? ¿Qué pasa con el Club Fer? Ah, sí. Fíjate vos que... Sí, te escucho mal. A ver. No, ¿qué pasaba con el club? No, si querías agregar algo más con el respecto a los cines, bueno. No, lo que quería agregar respecto de los cines, que desde el Instituto Nacional de Cine... se han hecho políticas muy proactivas en todo esto. Ahora se le ha puesto un impuesto muy alto a aquellos que entran con más de tanta cantidad de copias, porque las películas extranjeras, sobre todo, volvemos siempre a las de la industria norteamericana, inundan el mercado con una cantidad de copias abrumadoras que no dejan lugar para las otras películas. Sí. Por eso la insistencia en tener un Arteplex, en tener un Gomón, para poder ver ese otro cine, ¿no? Vos sabés que yo recuerdo que en una época, un poco anterior, ¿no? Justamente el tema de las cantidades de copia tenía que ver cuando una especie de delivery, podríamos decir así, va con la copia de un cine a otro. Hoy en día ya no se usa eso, pero me acuerdo el hecho de que, bueno, justamente la cantidad de copia significaba no tener uso de esa persona que hacía, digamos, de portador claro. de la copia. Y cuando había menos copias, evidentemente no se podía dar esa película, ¿no? Claro, ahora el problema de la cantidad de copias es que inundan, taponan las salas, digamos. Claro. ¿Qué pasa con el Hospital Muñiz y con el Club Ferro que también fueron...? Bueno, con el tema de los hospitales es un tema muy muy crítico en este sentido, porque lo que dijo... también es un proyecto del diputado Cavandié, pero había un proyecto previo que había sido votado por 58 legisladores en forma afirmativa sobre un total de 58 presentes, o sea que lo había votado la totalidad del cuerpo y que forma la lista de veto que realizó Mauricio Macri. Eso fue vetado y ahora apareció este otro proyecto que es de autoría del diputado Cavandié, pero digamos que declara, protege con medidas, se llama cautelar, cuando solamente se protege la fachada y se protege a los edificios sueltos. Los que expusieron en la audiencia pública plantearon que habría que darle una protección, primero, lo que se llama una protección integral, que es mucho más firme, más sólida, más cerrada, y al mismo que incluyera esa relación que existe en los hospitales nuestros entre el edificio y esos entornos, esos paisajes maravillosos, que no solamente son estéticos, sino que tienen fueron concebidos desde un punto de vista sanitarista. Claro. Es decir, en la posibilidad de la oxigenación, también la posibilidad de que aquel enfermo que está internado pueda salir, si su enfermedad lo permite, caminar por el afuera del hospital, lo cual es de una increíble. Claro, y aparte tiene que estar aislado, ¿no? El hospital público tiene que estar aislado de los tiene claro, que estar en un ámbito un poquito. El tema de los jardines hace que también nos beneficiemos los que estamos fuera del hospital, por ejemplo, porque hace al pulmón de un barrio, que es el caso del hospital de Rivadavia, por ejemplo, el hospital Rivadavia de todo ese jardín, hacia adentro del hospital, pero también hacia afuera. Sí. Pero en el caso del Muñiz, que es el hospital de infecciosos, fue concebido con una idea, que era de la época, originariamente de Pasteur, de los pabellones que podían aislarse de manera de evitar el contagio. No, ¿nos ubicás un poco dónde está, digamos, ubicado el Muñiz? ¿Es en Agronomía? ¿Dónde está? Está en Barracas. Ah, en Barracas. Ah, bueno. En la calle, por allá, por la calle Vélez Arfiel. Ajá. Es un gran edificio, una cantidad de edificios, pero en la audiencia pública hubo vecinos del barrio que dicen que salieron a defender el tema de esos jardines maravillosos que tiene. Y hubo médicos que plantearon que hoy en día la concepción de el hospital en pabellones aislados vuelve a ser novedosa. ¿Por qué? Porque hoy el problema son los virus nuevos que están apareciendo. Claro. Digamos, no, y que a veces pasan años hasta que se sepa cómo poder controlarlos, como ha sido el caso del SIDA. Sí. El Muñiz cumple en esto un rol fundamental, porque es un hospital escuela. Además, hay equipos médicos ahí que no son fáciles de reemplazar de un día para el otro. Y con esta concepción que decía, se puede aislar. Si ese, en lugar de ser, con esta concepción, se hace un edificio en altura, como es uno de los proyectos que se escuchó por ahí que están circulando, en el cual se juntarían tres hospitales, uno sería el Muñiz, otro el Ferrer, que es de problemas, sí, respiratorios, y otro Ferrer, el Hondo. Uh-huh. Esto sería, desde el punto de vista de la transmisión de los virus, realmente un genocidio. Claro, sí, porque el Udaondo, recordemos que el Udaondo es el gastroenterólogo, ¿no? Ahora, claro, me suena, okay, algo extraño, porque también dentro de esta Barracas, ¿no? Donde hay todo, boca, claro, la boca, o sea, Barracas, todo un proyecto inmobiliario, un polo, claro. Claro, o sea, está todo relacionado, pensemos el que Borda, también estamos el Borda, el Moyano, bueno, que es ahí, hay como que hacer varias lecturas, ¿no? Entonces, y ahí la importancia de participar de estas audiencias públicas, donde a veces, digamos, el legislador, la legisladora, con la mejor intención presenta un proyecto de ley, pero son los vecinos que están viviendo la realidad diaria en un barrio los que le pueden hacer aportes, no solamente desde el saber de los especialistas, sino el saber que da la vida en los lugares cotidianos, ¿no? Sí, Mónica, me queda un minutito para hablar sobre el Club Ferro, sí, como para que nos des una idea de qué pasó con la audiencia del día miércoles sobre el Club Ferro. Bueno, la audiencia del día miércoles, también era un proyecto de diputado Cabral, también trabajó sobre un proyecto, se unificaron dos proyectos, el diputado Urest. Ahí se catalogó con protección cautelar, que es, digamos, el mínimo tipo de protección, a la sede del club, pero sí con una protección más importante, que es la estructural, a la parte de la platea y al gimnasio. Ah. Esto es realmente muy importante para los socios, fue algo por lo que pelearon mucho, estuvieron varios presentes, y fue un pedido también de varias organizaciones del barrio, SOS Caballito, Protocomuna de Caballito. O sea, lo que está mostrando un caso como este es, por un lado, la reivindicación de patrimonial de algo tan popular para los argentinos como es el fútbol, mostrar que el patrimonio no es siempre el patrimonio de las clases dominantes y que se constituye en la excepcionalidad del monumento, sino que también es el patrimonio aquello que es una construcción que tiene que ver con nuestras identidades y con nuestra memoria, ¿no? Totalmente. Eso es un ejemplo de, digamos, de esta nueva mirada más amplia del patrimonio. Bueno, Mónica Capano, te agradecemos muchísimo, bueno, habernos orientado con el tema de las audiencias públicas y estas tres audiencias que creo que toman tres aspectos distintos, ¿no? Porque es lo cultural, es lo deportivo y lo la salud. Tan importante. Por eso, y lo que es importante es que, bueno, que los vecinos que escuchan la radio entren a través de internet, vean qué audiencias públicas están programadas, aquellas en las que pueden participar para aportar o para escuchar. Bueno. Y que serán bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo, un beso. Nos vamos a la tanda y después, cuando volvemos de la tanda, seguimos con Nina Simón en otro tema excepcional. Inicio espacio publicitario. Cuando no das más, Radiográfica te entretiene. Radiográfica. Radio Gráfica FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Sabés que tenés piedras preciosas en tu boca? Si las cuidas, pueden durar toda la vida. Cepillate los dientes diariamente y visita al odontólogo 2 o 3 veces al año. Acércate al Centro Boca Barracas, ubicado en la Avenida Patricios, 1941, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Esa cosita preciosa, pequeña, inquieta, bulliciosa, a la que llamás hijo. ¡Cumpleaños! Sí, como todos los años. Y no sabés qué hacer con sus 30 amiguitos. Se te meten en tu frágil hogar por doquier. Acá está la solución. Microcine a domicilio. Consiste en una pantalla de 2 metros para que pongas lo que se te ocurra. Películas, DVD, PlayStation, la tele, lo que quieras. Comunicate con nosotros al 15-4164-7197. Te repito, 15-4164-7197. O mandanos un mail a microcine@yahoo.com.ar. Tenemos precios populares. Hora Libre en el Barrio, el espacio radial de REC, un programa de inclusión educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Libre para jugar, para conocer, para elegir lo que te gusta hacer. Hora Libre para comunicarte con tu propia voz y que te escuche el barrio. Todos los viernes a las 3 de la tarde. Porque el bienestar surge y nace de la interacción armónica del cuerpo, la mente y el espíritu. Quien les habla, Norma Rosa Todero, los espera para que reflexionemos juntos en Conexión en el Aire. Conexión en el Aire. Todos los jueves a las 21 horas por Radiográfica. Si Radiográfica hubiera existido en 1810, French y Beruti hubieran repartido auriculares. Radiográfica FM 89.3. Voces que hacen historia. Fin espacio publicitario. Love me, leave me, and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody else. me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love. Don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else. Construyendo los caminos de la patria grande. Sin permiso nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Están dando por los distintos canales, que la verdad es muy interesante, un spot que lleva un poquito a la confusión. Yo por lo menos cuando lo vi la primera vez no entendía mucho de qué se trataba, en el sentido de que no, lo vi por la mitad, lo vi empezado, entonces no entendía muy bien. Bueno, cuando lo terminé de ver me impactó y bueno, lo tuve la suerte en estos días, creo que a partir del miércoles está en el aire. Lo vi enterito, y bueno, evidentemente ahí comprendí un poco el sentido y me impactó, ¿no? Es este spot que está un atleta argentino entrenándose en Malvinas. Yo pensé que era en otro lugar, no lo entendía, pero bueno. El spot publicitario filmado en secreto, en Islas Malvinas, con el que la presidencia reivindicó la soberanía argentina sobre las islas, fue idea de una agencia de publicidad que luego se lo ofreció a la Casa Rosada. Esta agencia es Young and Rubicam. Filmaron con camarógrafos contratados ingleses, entrenados de 4 deportistas argentinos que viajaron a Malvinas para participar de un maratón. Esto fue en el mes de marzo. Finalmente utilizaron solo lo del jugador de hockey sobre césped, Fernando Silverberg. También habían contado con otros deportistas que fueron a esta maratón, pero el entrenamiento de Fernando Silverberg fue justamente el que utilizaron para hacer este spot. Después de realizado, el spot fue mostrado a Alfredo Escocimarro, que es el vocero presidencial, y también el que está a cargo de medios, por supuesto. Este se lo hizo llegar a Cristina Kirchner, quien decidió que se lo difundiera sobre, digamos, los canales conocidos. Y, digamos, es una difusión por la presidencia de la Nación. La idea fue aprovechar el Maratón de las Islas y es una carrera de 42 kilómetros de las que el 18 de marzo pasado se realizó una nueva edición. Para no levantar sospecha, la agencia contrató para que se encargaran de la filmación a 2 directores norteamericanos que llevaron 2 cámaras a las islas y grabaron las imágenes de los entrenamientos. El aviso muestra las islas de madrugada y a Fernando Silverberg entrenando en las calles de Puerto Stanley. Se lo ve correr a la orilla del mar, después haciendo lagartijas hasta caer sobre la nieve y finalmente levantándose para volver a correr. Para competir en suelo inglés, entrenamos en suelo argentino, es la frase del cierre del spot. Bueno, la verdad que interesante, ¿no? Y bueno, aquellos que estén atentos en los canales donde se pasa, fíjense, porque así también conocemos un poco, ¿no?, nuestro suelo, nuestro suelo malvinense en la actualidad. Tenemos la comunicación todavía. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar entonces con la comunera de la Comuna 2, Gabriela Castillo, a ver si nos atiende para hacer un poquito un comentario sobre el encuentro, digamos, en la Plaza de los Dos Congresos en el día de ayer, y un poquito hablar sobre el panorama en que están en este momento las comunas acá en Capital Federal. Y hablando de Capital Federal, bueno, vimos la posición, ¿no?, de el Bloque PRO ayer, que votó en forma negativa, y también la posición del jefe de gobierno, Mauricio Macri, que confundió un poco los términos con los cuales quiso dar una definición de la postura del PRO, y también acerca de un poco qué haría él en un futuro si fuera presidente de la nación. Evidentemente, frente a esas confusas determinaciones y esas confusas palabras, el equipo de comunicación del jefe de gobierno envió mails a líderes sociales, así los denominan, detallando y teniendo que aclarar un poco la posición de Macri contra la expropiación de YPF. El equipo de comunicación de Macri lanzó un operativo para mitigar los daños que pueda causar la posición sobre YPF, ya que lo deja Macri en absoluta soledad dentro de la oposición. Para eso le enviaron mails a celebridades y líderes sociales con el fin de que reciban de mano del jefe de gobierno las explicaciones sobre su postura. Todos los mails están escritos en primera persona, llevan la firma de Macri y empiezan con el nombre de pila del destinatario, o sea, hola, ¿cómo estás, Martita? O Carlitos. Siento la necesidad de hacerte saber cuál es mi punto de vista. Empieza, por supuesto, el texto común a todos esos mails. La derecha macrista en sus discursos no hace más que decir frases elaboradas por los abogados de Repsol. Estas fueron palabras del diputado Carlos Kunkel, del diputado por el oficialismo. Esto es lo más notorio y me parece que es importante poner en claro que los discursos que más cerradamente se oponen son los discursos que introducen frases y expresiones que van a ser argumentos que ya están siendo preparados por los abogados de la empresa Repsol. Son consecuentes, no es un partido político, es un grupo de hombres de negocios que se dedican a hacerlo. Esa es la realidad, dijo el diputado Carlos Kunkel, quien consideró que otros partidos han quedado todavía muy ligados a las presiones multimediáticas que les daban hasta hace poco tiempo un poco más de existencia. Bueno, la verdad que un poco las perlitas que dejó también en el día de ayer la votación. Vamos con otro tema de la Nina Simone y este homenaje al jazz. Finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails, and she's never seen with pin curls in her hair. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh-cut flowers in each room. There are never toys that scattered everywhere. And when her old man comes to call on her, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's by such a change from old routine. The other woman. The other woman keeps fresh cut flowers in each room. There are never toys scattered everywhere. Me dijeron que acá podemos participar todos y todas. Entrá, sin permiso, el debate está abierto. Irreverente, contestatario. Sin permiso, nos encontrás los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, bellísimo tema en la voz de Nina Simone y un poco dedicado a esas mujeres, ¿no? De Arguman, esas mujeres... para la presidenta, para Alicia Castro y para todas estas mujeres que durante esta semana nos han, digamos, marcado un poco el camino, por lo menos esas voces femeninas. Y hay unas mujeres también que están influyendo, por lo menos en forma visual. Se llaman las viudas blancas o las viudas de blanco y son esas terribles consecuencias de mujeres que han quedado viudas en Europa por la ola de suicidios a través, digamos, como consecuencia de las medidas económicas. Así que, bueno, vaya ahí nuestro homenaje. Estamos en contacto entonces con Gabriela Castillo. ¿Qué tal, Gabriela? Alicia te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Bien, un poco en homenaje a esas mujeres que esta semana marcaron un rumbo muy importante, tanto en este país como estaba también, bueno, por supuesto, nuestra presidenta y Alicia Castro, y en Europa, hablando un poquito de estas mujeres que se llaman viudas de blanco y que son esas viudas que están quedando como consecuencia de la ola abrumadora de suicidios que se está dando en por consecuencia de las medidas económicas en Europa, ¿no? Grave y doloroso. Y la verdad que es muy impresionante leer las noticias y lo que está pasando en Europa. No solo lo veo un poco de cerca porque tengo mi familia que está en España y ellos por suerte también, pero me cuentan la realidad que se vive día a día en Europa y es una película conocida para nosotros, ¿no? Bueno, Gabriela, te queríamos llamar por dos, digamos, temas que, bueno, un poco nos unen laboralmente y políticamente en forma militante, que fueron, bueno, ayer un poco el encuentro tan emocionante de una plaza que hemos vivido momentos lindos, momentos feos, pero que anoche se vivió verdaderamente una fiesta, ¿no? Y el otro tema que queríamos charlar con vos era un poquito un panorama sobre el tema de las comunas, en qué punto, digamos, estamos en el trayecto, en el camino del trabajo de las comunas. Sí, bueno, primero lo de hacer fue otro momento histórico, otro momento emocionante. A mí me recordaba cuando se aprobó la ley de medios, que estuvimos ahí en la plaza haciendo el aguante. Realmente estábamos todos muy emocionados, creo que nos mirábamos todos cuando se aprobó la ley. Fue además contundente, sí, sí, porque fueron más de 200 votos, 207 creo, contra 32, y realmente, digo, más allá de la emoción, es sumamente importante, ¿no?, que se haya vuelto que sea que YPF haya vuelto a ser nacional, la verdad que fue tremendo. Un momento como para estar ahí, digamos, y con la importancia que esto tiene, ¿no? Sí, desde ya. Y por otro lado, bueno, sí, la realidad de las comunas no es tan feliz como esto lo hablábamos de hacer, pero seguimos, la verdad, peleándola bastante porque sigue la política de Macri de no implementar, porque digamos, por más que estemos en funciones, nos lo están haciendo muy difícil, seguimos sin tener presupuesto, sin contar con los recursos que por ley, por la Constitución, nos corresponde para poder hacer una gestión como corresponde. La semana que viene, por suerte, la legislatura citó al secretario de Atención Ciudadana, Machiavelli, para pedir las explicaciones. Claro, contanos un poquito qué función cumple Machiavelli, ¿no? Para los oyentes, porque de pronto a veces un nombre o no significa nada. ¿Cuál es la función de Machiavelli con relación a los comuneros y a las comunas? Mira, Machiavelli es el secretario de Atención Ciudadana, es un funcionario de segundo nivel, que ya venía desde la primera gestión de Macri, que era subsecretario, que es el que está en cabeza de quien estaba implementar el proceso de transición a las comunas. Claro. Y lo que hizo fue todo lo contrario, fue frenarlo. Ya el año pasado, cuando él se presentó en la legislatura, en el mes de octubre, para informar acerca del cronograma de transferencias antes de que asumiéramos, su exposición fue lamentable, porque presentó un cronograma de transferencias que era muy pobre, muy eficiente, no transfiriendo las competencias que correspondían, y poniendo fechas que ni siquiera está cumpliendo, ese cronograma pobre tampoco lo está cumpliendo. Al día de hoy estamos prácticamente no cumplió nada de lo que se comprometió, y es por esto que la legislatura lo cita. De todas maneras, como yo te digo, es un funcionario de segundo nivel, y tampoco hay que ponerle toda la responsabilidad en él, aunque él es la cara visible de este proceso, pero la realidad es que por encima de él no es el que toma la decisión de no transferir el presupuesto. No, por encima de él está Rodríguez Larreta y está el jefe de gobierno. Claro. Que son quienes verdaderamente toman las decisiones. Uh-huh. ¿Esto retrasa proyectos, retrasa modos de trabajo, o evidentemente esto paralelamente se sigue haciendo, se sigue trabajando? En este momento, ¿qué está pasando dentro de las comunas, por lo menos de la comuna tuya, ¿no? Vos sos la comunera de Frente para la Victoria en la comuna 2. Sí, a ver, retrasa, dificulta, entorpece la gestión, y la verdad es que esto no está pasando. Esto está pasando en las 15 comunas por igual, porque, digamos, esta falta de presupuesto, esta falta de transferencia de competencias se da en las 15 comunas. Yo lo traje cuando hablaba con vos, creo que te habíamos comentado, por ejemplo, cuando fue el temporal, si nosotros hubiéramos podido tener las cuadrillas y la gente necesaria para poder resolver el problema, para poder, frente al temporal que hubo, hubiéramos tenido los recursos, hubiéramos podido resolver las cosas mucho más fácil. Yo escuchaba, creo que ayer o hoy, que todavía, porque Patricio, hay árboles sin levantar. Entonces, la verdad es que hay cosas que se hacen, pero se hacen mucho más lentas. Y además se hacen de una manera que no es como la ley establece. O sea, nosotros tendríamos que poder estar en plenas funciones. En mi caso, yo estoy a cargo del área de seguridad, y ahí tengo un poco de posibilidades de trabajar, y lo estoy haciendo bastante más porque puedo articular con el Ministerio de Seguridad de la Nación y no estoy atada a la falta de presupuesto. Pero para todas las áreas que tienen que ver con la gestión, yo estoy a cargo del área de cultura, y la verdad, y sin presupuesto, y además por concepto, yo estoy moviéndome, articulando también con la Secretaría de Cultura de la Nación, tratando de conseguir otros recursos para poder llevar adelante la gestión. Pero además, conceptualmente, eso es nefasto, ¿no? Tiene que haber un presupuesto adecuado para poder gestionar, tiene que andar mendigando, menos en una ciudad con el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y menos todavía con las comunas con un presupuesto aprobado por la legislatura. Claro, ¿y cuál es el espíritu que ahí ronda entre el trabajo de los comuneros? Dentro de la comuna, en el caso de los comuneros de otros partidos, que no han accedido mucho, solamente la mayoría son PRO, y después hay algo de Proyecto Sur, pero cuáles serían, digamos, un poco estas relaciones de fuerza o relaciones, digamos, de trabajo que se genera dentro de la Junta Comunal? No, mira, las relaciones de trabajo son mucho mejores que las que yo me hubiera esperado, sobre uh-huh. todo con una composición como tiene la Comuna 2, de 5 comuneros del PRO y uno de Proyecto Sur. Con esa abrumadora mayoría del PRO, yo creí que iba a ser como un poco más complejo. Claro. Y la verdad que hay buen clima de trabajo, tenemos posibilidad de consensuar algunas cuestiones, pero también hay un clima como de decepción en todos, porque claro. esta falta de presupuesto no la padecemos solo los comuneros de la oposición. También la padecen los comuneros del PRO y que además están en un brete, porque esos son absolutamente conscientes de esta realidad, porque la padecen. A la vez tienen que cuidarse un poco en lo que pueden decir, porque claro. ellos representan al partido que es el que está atentando contra la implementación. O sea, en ese sentido compartimos la decepción y estamos tratando de ver qué podemos hacer para salir adelante con esto. Bueno, Gabriela, ya nos quedan pocos minutitos. Te queríamos agradecer tu participación. Espero que en el momento que vos decidas y me digas ok, tengas la columna comunal acá en nuestro programa, por supuesto, que es el de nuestra agrupación. Y bueno, te esperamos en algún otro momento como para que nos vayas tirando algunas ideas también del trabajo dentro de las comunas. Dale, me parece buenísimo y sí, lo de la columna, cuando quieran. Bueno, sumo. Tenemos ya columna comunal. un beso. Chau, hasta luego. Nos vamos escuchando ya en el día, digamos, de conmemoración y homenaje al jazz con Nina Simone y nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Qué ejercicio para esos dedos, con mucho jazz, mucho entrenamiento, mucho swing. Y nos despedimos, sí, hasta la semana que viene, acá en Sin Permiso, por la Gráfica 89.3. Chau. Radio Gráfica, FM 89.3. Servicios.